vieja bendita tierra de palos y mar. Esta guerra es eterna, es furia que baila por las naciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Virgen de Dios, te canta lo que me faltó. Un beso es solo un beso y una condición. Relámpago que en la noche a mi niño asustó. Por irme de la guía quiero tu de bailarines de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento.